vas a trabajar y pensando en salvar. Soy la mosca porteña, tengo ojo grande. Soy la mosca porteña. ¿Se amigaron? ¿Todo bien? ¿Se amigaron? Bueno. Mm-hmm.